inatakin na machen la na yon nom ni kana wan amasua malulia makeli amasintana de ko pai apa afu afrika la kami kaya nyikpi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Hola amigos, hola, ¿cómo están hermanos de las diferentes comunidades originarias de nuestra Argentina? Y también nuestro saludo a la sociedad en general. Gracias por compartir nuestra información con la voz de nuestros hermanos de los pueblos originarios. A esta hora por su radio estamos escuchando el programa de la Red de Comunicación Indígena Raíces Milenarias a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cómo están? Desde acá, desde Jujuy, desde el norte de nuestro país, en la operación técnica, Raúl Calizaya. Y ahora también saludamos a nuestros hermanos, nuestros compañeros que se encuentran en Chaco. Resistencia. ¿Cómo están, amigos? Hola, ¿qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias vamos a saludar a nuestro compañero Daniel Aguirre, que está en la consola de sonido, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias. Y también a Ler, muchísimas gracias por emitir nuestros programas de la Red de Comunicación Indígena. Tenemos bastante información que tiene que ver con nuestras comunidades, informaciones no tan buenas, lamentables, que tiene que ver con el tema de salud, que vamos en breve vamos a estar tocando, desarrollando en cuanto a estos temas que tenemos en la mesa de trabajo de la Red Indígena. Mientras tanto, vamos a saludar a nuestros compañeros de la región del NOA. Comenzamos a desarrollar y a compartir la información con toda nuestra audiencia para hablar de la defensa, para hablar del desarrollo de los derechos indígenas y esta lucha que se hace eterna por las tierras y por los territorios de los pueblos originarios. Vamos a hablar acerca de nuestros hermanos indígenas que viven en el noreste de nuestro país y exactamente en la provincia de Misiones. Y para que nuestra audiencia conozca acerca de este conflicto que tienen nuestros hermanos guaraníes, vamos a decir que en Celulosa Argentina, una empresa regaló a la Universidad Nacional de La Plata 6.035 hectáreas de territorio guaraní con 13 comunidades viviendo allí desde hace más de 150 años. Este gesto recuerda a los antiguos emperadores y que fue aceptado alegremente por la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros hemos dialogado con el coordinador nacional de ENDEPA, Ponciano Acosta, y nos comenta acerca de este conflicto entre las comunidades guaraníes y la Universidad de La Plata y un acto que se realizó y, por supuesto, la audiencia en la que estuvo presente únicamente la comunidad guaraní. Y esto nos decía. En estos días, concretamente del lunes por la tarde, las comunidades guaraníes, principalmente las del Valle de Cuñapirú, ahí de Misiones, organizó un acto así público en la Plaza Central de Posadas como una parte de la vigilia que iba a ser para que, o sea, el otro día del acto, pudiera darse esa audiencia que llamó el juez, ¿verdad?, donde el tema es la devolución por parte de la Universidad de La Plata, de la tierra que pertenecen tradicionalmente a los guaraníes y que actualmente tienen título la universidad como una concesión que le había hecho la empresa Celulosa Argentina. Uh-huh. O sea, el litigio es entre la Universidad de La Plata y la comunidad guaraní y de Cuñapirú, que lleva años y la gente, podemos decir, insistiendo en esto y la universidad insistiendo en mentiras. Miren que es increíble, ¿no? Porque uh-huh. lo que yo decía en la radio

Es, bueno, lo que también es increíble, o sea, poder creer que nuestros hermanos están exiliados en su propia tierra, que una empresa puede regalar sus tierras con ellos allí dentro. Es increíble. Uh-huh. Yo, sinceramente, esto que pasa, me río porque digo, no puedo entender, sinceramente. Y además, no estamos hablando solamente de una empresa privada, estamos hablando de una universidad, ¿no? Es cierto. Pero también, claro, si hablamos de otra comunidad de misiones, por ejemplo, que ya me dan esta oportunidad, poder comentarles que hay otra comunidad guaraní, Alecrim llamada, uh-huh. Otra empresa forestal ha arrasado con maquinaria su cementerio. Y hay graves conflictos allí alrededor de estos lugares sagrados, ¿no? Uh-huh. Que no son respetados. Uh-huh. Y justamente vuelve a ser el problema de la tierra, que es el problema básico que creo que tienen todas las comunidades originarias del país, ¿no? Pero también, así como quieren hacer letra muerta, yo creo que hoy lo más visible, lo más evidente es que las comunidades están de pie, con mucha fuerza, y son ellas mismas las que son protagonistas del reclamo de sus derechos, ¿no? Y eso es alentador, porque las comunidades se han puesto de pie y ellos mismos son. Nosotros, las instituciones, digamos, somos simples acompañantes. Después de realizar muchísimas gestiones, viajes, reuniones, las tres comunidades de allí, de Misiones, comunidades guaraníes, decidieron iniciar este juicio a la Universidad Nacional de La Plata, al Estado Nacional y a la provincia de Misiones por reconocimiento de posesión y propiedad comunitaria, escrituración y acción de daños y perjuicios colectivos ante el Juzgado Federal de Posadas. Vamos a compartir también esta información porque nuestros hermanos del noreste argentino, desde el Chaco, también tienen más información con respecto a esto. Adelante ustedes, hermanos. Bien, hermanos, muchísimas gracias. Y también nuestros compañeros de Jujuy están tocando el tema de Misiones. Y nosotros nos hemos contactado con el abogado Julio García, quien está también patrocinando la causa de allí, de Misiones, de las comunidades guaraní, por el tema de tierra, del cual hay que recordar que la Universidad Nacional de La Plata, bueno, está, digamos, queriendo poseer algo que no es suyo. En cuanto se trata de 6.035 hectáreas de territorio guaraní, con tres comunidades viviendo allí desde hace más de 150 años. Esta situación que padecen las comunidades, este reclamo de la devolución de los territorios, aún sigue, y también nos preguntamos cómo está la causa actualmente. Entonces nos hemos contactado con Julio García, quien nos decía en cuanto a este tema de las tierras guaraní y cómo está actualmente la situación. Básicamente, Mónica, la cuestión está relacionada, la movilización está relacionada con comunidades guaraníes que apoyan a tres comunidades del Valle de Cuñapirú, Capiripotí, Cadurupotí y Lípita, tres comunidades que están en la ruta que une las localidades de Aristóbulo del Valle con Jardín América, y estas tres comunidades tienen un reclamo histórico contra la Universidad de La Plata. Después de sendas negociaciones durante varios años, 3-4 años, se rompió el espacio de diálogo por la actitud asumida por parte de la Universidad de La Plata de meterse en la vida interna de las comunidades. Esto generó que dara como única vía el escenario judicial. Nosotros lamentamos mucho eso porque teníamos de contraparte a una universidad, es pionera en la formación de profesionales en todo el país y que ha sido testimonio de entrega y de lucha de muchos profesionales por la causa popular. Así que sinceramente nosotros con la Universidad de La Plata esperábamos tener otro tipo de respuesta y nos encontramos con burócratas, niegan en los hechos lo que enseñan en las universidades, con una falsa ética, y nos quedó como única herramienta, reitero, ir a los tribunales federales. En este marco se realizó la movilización, en este marco del juicio, en virtud de que el juez federal Casal había convocado una audiencia de conciliación entre partes, creyendo que la característica de las contrapartes, por un lado las comunidades indígenas y por otro lado la Universidad de La Plata, daba como para llegar a una solución amistosa. Lamentablemente esto no se pudo dar, porque la Universidad de La Plata no asistió a la audiencia de conciliación, así que nos queda como única etapa el juicio, el litigio, el conflicto, digamos, que va a seguir su curso. Esto también fue, el planteo de las comunidades indígenas fue avalado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, el defensor del Pueblo de la Nación, el licenciado Mondino, que se hizo presente a través del director de Asuntos Sociales, de Derechos Sociales, el doctor Horacio Esper. Avaló y ratificó la posición de la del defensor del pueblo de apoyar el legítimo reclamo de las comunidades indígenas del Valle de Cuñapirú. ¿Y ahora de cuántas hectáreas estamos hablando? Y aproximadamente 6.000 hectáreas. 6.000 hectáreas, las comunidades viven ahí desde hace más de 1.000 años, está calculado algunos estudios, hasta 5.000 años, está comprobado, digamos, por estudios que se han hecho. La verdad que la legitimidad del reclamo tiene que ver con el derecho positivo, pero también con la justicia largamente esperada por los pueblos indígenas, de que son los legítimos dueños, lo único que falta son los títulos de propiedad. Bien, así lo escuchamos a Julio García, quien es el abogado de las comunidades guaraníes de Misiones. Recordar que esto nos llena mucha de impotencia, porque las comunidades están exiliadas en sus propias tierras, dueños originarios de la tierra sufren las consecuencias del derecho de conquista implantando en 1492 que se han convalido los distintos gobiernos nacionales desde 1810 a la fecha. Por eso una empresa puede regalar sus tierras con ellos dentro como si no existieran. Esto lo decía un cacique guaraní de allí, de Misiones. Nosotros vamos a seguir esta temática de la situación de las comunidades indígenas de allí, de Misiones, dado de que también, como bien mencionaba el doctor García, es que la Universidad Nacional de La Plata no se había presentado en la conciliación. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque va a haber otra, es decir, la próxima, digamos, reunión que ambos van a estar, digamos, presente como para resolver de qué manera se puede devolverle las tierras a las comunidades guaraní. Y yo creo que como derecho indígena se les debe devolver las tierras a las comunidades guaraní. Bien, hermanos, vamos con nuestros compañeros de allí, de Jujuy. Y en este mes de marzo queremos continuar saludando a todas las mujeres de los pueblos originarios, a nuestras hermanas, que vaya todo nuestro respeto, toda nuestra admiración por esa lucha que tienen compañeras de muchos hombres que pelean para que se les reconozca sus derechos que están establecidos, recordemos, en la Constitución Nacional y en convenios internacionales. Noticias para las mujeres originarias, para todos los pueblos originarios en realidad. Vamos a escuchar enseguida el testimonio de un artista plástico, de Andrés Cerneri. Él ha realizado el monumento al Che Guevara, que se ha instalado en Rosario. Y en este momento él está abocado en un monumento en homenaje a las mujeres originarias y nos comentó de quién surge esta propuesta, qué dimensiones va a tener este monumento y el lugar para emplazarlo. Lo escuchamos. Lo que estamos haciendo esta vez, con nuestras espaldas anchas por haber realizado el monumento al Che, y ese sueño que parecía imposible ya concretado, inaugurado el 14 de junio ahí en Rosario. Luego de ese proyecto, bueno, surgieron varias ideas, una de ellas esta propuesta de Osvaldo Bayer de hacer el monumento a la mujer originaria para poder instalarlo, emplazarlo en el lugar donde ahora está el monumento a General Roca, ahí a 150 metros de la Avenida de Mayo, aquí en Capital Federal. Bueno, ya hemos lanzado la idea, que ha tenido muy buena repercusión, sobre todo en medios internacionales, o sea que ha tenido mucha repercusión en medios europeos, sobre todo. Uh-huh. Y hay una gran cantidad de personas, desde bibliotecas, escuelas, clubes, sindicatos, que quieren hacer centros de acopios en distintas provincias para poder colaborar con este proyecto. Yo estoy en la tarea ahora de empezar a armar la escultura que va a ser la matriz. Para ello, bueno, me han asignado un galpón en la ESMA, que es la Escuela Mecánica de la Armada. En ese lugar va a haber un espacio para que yo pueda construir la escultura, que va a tener aproximadamente 9 metros, más o menos. El doble del tamaño del monumento al Che. ¿Y cómo va a estar representada esta mujer originaria? ¿Con qué otros elementos, quizás? Bueno, es el mismo sistema que con el monumento al Che. La idea es construirla de bronce, el material con el que se va a hacer, ¿no? La colecta va a ser de llaves y estrictamente en la figura, la forma de esta mujer, la simbología va a pasar por distintos pueblos originarios, no solo de Argentina, sino de América. Y bueno, entonces la iconografía de algunos elementos como instrumentos, por supuesto la bandera, huipala, va a estar presente ahí. Y bueno, y todo lo que hace a nuestras propias raíces, nuestra identidad como americanos. Uh-huh. Yo creo que es un monumento a los pueblos originarios o representados a través del género que más vida representa, ¿verdad? Así es. Así que no diría estrictamente un monumento a la mujer, sino a la dignidad humana a través del género que más vida representa. Escuchábamos al artista plástico Andrés Cerneri trabajando ya en este monumento homenaje a las mujeres originarias. Y bueno, también espera la donación, la colaboración de toda la comunidad. Todos podemos participar en este homenaje, en este proyecto de esta característica, donando llaves. Y recordemos el correo electrónico de Andrés Cerneri. Es Cerneri con Z @hotmail.com. A esta dirección pueden escribir para poder enviar las llaves y ahí poder contactarse con él para organizarse y poder colaborar en este proyecto. Vamos a continuar hablando acerca de esta magnífica obra, pero cuando regresemos en nuestra otra entrada. Ahora continuamos con nuestros hermanos desde el Chaco. Bien, hermanos, desde acá de la región del NOA tenemos las informaciones, como bien lo habíamos adelantado anteriormente, en cuanto al tema de la salud de acá de la provincia del Chaco, la salud indígena, cómo está actualmente esta situación que está, digamos, siguiendo la Corte Suprema de la Nación. Recordar que el 25 de este mes se va a estar debatiendo, se va a estar informando, elevando informes acerca de este tema de la salud, cómo está actualmente, porque recordar que en años anteriores la Corte Suprema de la Nación había dictaminado, bueno, un seguimiento acerca de este flagelo que padecen las comunidades originarias. Entonces, tanto Nación como provincia van a elevar los informes actualizados en cuanto a este tema de la salud. En este caso, lamentamos de que la situación no ha cambiado en nada, dado de que, bueno, han fallecido durante estos últimos meses más de 20 bebés de la comunidad Toba, y es una situación que alarma a las comunidades y que preocupa al mismo tiempo, tales como en el caso de la zona de Bermejito y también entre otras localidades de allí del Impenetrable. Vamos a escuchar a Rolando Núñez, quien es el coordinador del Centro de Investigación Nelson Mandela. Agradecemos a Rolando Núñez que está siguiendo en cuanto a la temática, en el tema concretamente de salud, el cual nos informa acerca de este flagelo que padecen las comunidades. Lamentablemente, hasta aquí, los dos primeros meses de este año que ya han pasado, corrobora la información de que toda la red pública, con excepción del Hospital Perrando, en toda la red pública del interior de la provincia de Chaco faltan medicamentos esenciales, faltan insumos esenciales, y esto es muy preocupante porque la gente mayoritariamente recurre a los hospitales, especialmente en los sectores más pobres, más vulnerables, más excluidos, entre los cuales, por supuesto, están las comunidades indígenas. Continuamos haciendo el seguimiento de los fallecimientos de bebés que se producen en las comunidades indígenas, y en este sentido tenemos que el 9 de febrero falleció un bebé Toba, Marina Soledad Medrano. Esta bebé vivía con su familia en el paraje El Canal, que está ubicado a 2 kilómetros del casco urbano de Villa Río Bermejito. Esta bebé había ingresado el 5 de febrero con vómitos al puesto sanitario de Villa Río Bermejito. Fue derivada luego al Hospital Pediátrico de Resistencia, donde finalmente falleció. En el momento en que ingresó al puesto de Villa Río Bermejito, el puesto era un verdadero caos. La directora estaba de vacaciones, el único médico que estaba trabajando es muy rechazado por las comunidades indígenas, por el trato que tiene hacia las personas, no desean ser atendidos por ese médico. Al mismo tiempo, la única ambulancia que funcionaba se había descompuesto, de manera que los partos se estaban haciendo en los ranchos, y así se produjo uno o dos partos en el paraje del Colchón, y otra parturienta también indígena tuvo que ser trasladada en un automotor de la policía en la parte de la caja de atrás. Y en definitiva, lo que nosotros estamos señalando es que en el curso de los 7 meses, hasta terminar el mes de febrero y comenzar la primera semana de marzo, en el área de cobertura del puesto sanitario de Villa Río Bermejito fallecieron en total 10 bebés indígenas de la etnia Toa antes de cumplir el primer año de vida. Y creemos que esto es un verdadero genocidio y que lamentablemente las cosas no han mejorado sustancialmente, por lo menos en lo que se refiere a las políticas y a los programas sanitarios. Bien, así lo escuchábamos al señor Rolando Núñez, y hay que recordar que durante el 2008 se deterioró el funcionamiento del Ministerio de Salud, especialmente por vigencia de 2 autoridades al mando de la estructura, lo que produjo un profundo divorcio, si se quiere, confrontaciones operativas, menguando radicalmente los resultados. Por ejemplo, el Hospital Perrando funcionaba por fuera de la órbita de decisión del exministro Holzer, de modo que no se podía contar con este establecimiento estratégico para la formulación de una política sanitaria integral para toda la provincia, no solamente para el sector indígena. Vamos a escuchar a Julio Leiva, quien nos informa acerca de este flagelo de las comunidades indígenas de allí, de la zona de Bermejito, y también a sus alrededores, donde nos menciona de que hay más casos sobre los fallecimientos por desnutrición y por otras enfermedades. A fin del 2008 y ahora el 2009 que se sigue todo esto, son bebés y algunos jóvenes. O, fíjate, hoy a la mañana un anciano que perdió la vida también ahí, no se sabe cómo, pero se lo encontró en la calle. Todo eso como que suma esta información, ¿no? Entonces, tenemos un listado de datos bien con fechas y, por ejemplo, en el 2008 hay una lista tremenda. Acá yo no te leo algunos que podemos dar a nombre acá. Por ejemplo, en Fortín Lavalle, el 11 del 4 del 08, Emanuel Roldán, que tenía 19 días, perdió su vida. Silverio Raquel, del Chañaral, Oriburo Robén, planta urbana, 3 meses. Un bebé que perteneció a la familia Farías, una señora también de Fortín Lavalle, Taitalo Yalvina Micaela, de 45 días, que nació el fin de año, Aranda Flavia, de 1 mes, Flores Cristina Gustavo, de 8 meses. Es una lista tremenda de datos que tenemos acá, que nosotros tenemos. No es que nosotros queramos tener esto, sino que todavía continúa, a pesar de todos los que se pinta a nivel político, ¿no?, de que está todo como arreglado en el tema de salud, todavía se está paliando, pero falta una medida seria de poder tomarlo serio este asunto. Acá el puesto sanitario también de Bermejito todavía sigue como estaba, ¿no? No hay cambios de acciones en cuanto a política de salud. Si podemos recordar, ¿no?, uno de los discursos que hacía la ministra de Salud hace pocos meses atrás, decía que los indígenas tenían otra costumbre, es que no se adaptaban a la costumbre blanca, ¿no?, de que por eso se mueren muchos indígenas, por esto, ¿no?, de que tienen otra cultura y que están y que asumen otras responsabilidades, de que no son compatibles con la cultura blanca. O sea, que ha chocado un poco también a muchas de las comunidades, porque se está viviendo en un mismo suelo. Bien, así escuchábamos a nuestro corresponsal Julio Leiva, de allí, de la zona de Bermejito, y cabe destacar que también en cuanto al tema del gasto en bienes en servicio no personal se mantuvo, sufriendo una importante reducción en materia de construcciones y de adquisición de maquinarias y equipo. El monto inicial destinado a construcciones fue de 8 millones, posteriormente fue reducido por 3,2, mientras que el gasto en personal creció de 319 a 355 millones de pesos. Se habla un montón de dinero, de dineral en cuanto al tema de la salud, pero lamentablemente el flagelo sigue. Por eso nuestro corresponsal Julio Leiva nos menciona también otro caso particular, si se quiere, que ha fallecido un hermano estos días, más precisamente el jueves se lo había encontrado en la calle, y lo que más llamó mucha la atención e impotencia al mismo tiempo, que los médicos no hicieron nada como para que se salve el hermano. Vamos a escucharlo. En el caso puntual de esta persona que encontraron por el camino, ¿alguien del puesto sanitario salió a decir algo con respecto a esto? No, hoy en la mañana se pudo nada más avisar al puesto de salud que vinieron los enfermeros según informaciones, porque no pudimos estar ahí en este lugar, al lugar del hecho, pero versiones así que nosotros después pudimos rescatar es que se le avisó al puesto sanitario donde vino la enfermera y se le llamó a la policía. Después con eso la policía lo llevó al puesto sanitario y después, bueno, de ahí la persona como que todavía estaba con poco de vida, pero bueno, cuando llegó la doctora, a las 2 horas por ahí, lo revisó y que dijo que ya no. ¿Ustedes creen de que estas acciones por parte de los médicos de no priorizar o buscar alternancias de salvar la vida es un acto discriminativo? Totalmente, pero bueno, por eso vuelvo a recalcar que acá todo el tema de las acciones políticas en cuanto a salud en Bermejito todavía sigue lo mismo, seguimos lo mismo con estas actitudes que hay, siempre están. Entonces no hay un trabajo serio con las comunidades, siguen los mismos. Hay palos en la rueda cuando hay una urgencia en cuanto a la ambulancia, en cuanto a los choferes, entonces los choferes ponen excusas, los médicos también. Y así, ¿no? Hay una infinidad de cosas que muchas veces como que... Usted fíjese, por ejemplo, en el tema de salud, un ejemplo ahora, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud hay un programa que ha salido, que se ha bajado aquí, en muchas de las comunidades, según también uno de los responsables de esto es Leonardo Lorenzo, que es uno dirigente de aquí de la comunidad, lo cual se ha movido mucho para poder bajar también el programa de que se llama cuidadores domiciliarios, lo cual tienen que capacitar gentes para poder justamente atender a los ancianos que hay en las distintas comunidades, ¿no? Entonces, aquí en Bermejito, alrededor, en el Espinillo también hay está el programa ya, pero especialmente aquí en Bermejito, hay zonas aledañas que son como, qué sé yo, 14, 20, si no me equivoco bien, zonas aledañas, lo cual cada una de estas localidades hay ancianos. En La Pelole tenemos ancianos, en La Valle también, en El Colchón, en Lote 39, en el 10 de Mayo, en el Cruce 95, en El Puerto, La Valle, toda esta zona, en El Canal, hay ancianos que están ahí abandonados. Yo te digo, en La Valle te puedo dar un dato de una anciana que vive abandonada. O sea, la discriminación se ve totalmente, ¿viste? Ajá. O sea, el 50% de cada lado no existe nunca, ¿no? Entonces, todo siempre es como que se habla de las comunidades, todo, pero a la hora de la verdad siempre se pasa de desapercibido todo estas cosas. Y ahora, Julio, con respecto al tema de los insumos en el puesto sanitario, ¿cómo ves esa situación? ¿Sigue siendo como quedó en las últimas instancias, que no tiene nada, o es más peor que antes? Y resulta que, bueno, sí, hay como que hay un seguimiento en cuanto a medicamentos, pero no muy, muy, como que no hay una explicación bien de cómo se lo debe una persona seguir el tratamiento. No hay un seguimiento bien adecuado en cuanto a la a los tratamientos que uno debe cumplir, de mi parte, como poblador aquí, no veo un avance. Bien, así escuchábamos a nuestro corresponsal Julio Leiva, y recordar que son más de 20 casos que han fallecido bebés indígenas, por ejemplo Cabrera Pabla, de 2 meses y medio, Sosa Karina, Medrano Marina, de 25 días, Irene Choques de 2 meses, Marcelo Mariani, que también tenía 2 meses. Son más de 20 y sigue la lista de fallecimientos de bebés de la comunidad Toba de lo que va este año, estos meses, durante estos últimos meses. Y acá llama mucho la atención, dado de que el gobierno, el Ministerio de Salud, manifiesta que está, digamos, controlada la situación, pero nos preguntamos si es controlada. Entonces, ¿por qué sigue pasando esta situación que azota a las comunidades originarias? Bien, estas son las informaciones que queríamos compartir con ustedes, y ahora vamos con nuestros compañeros de la región del Nord. En nuestra entrada anterior hacíamos referencia a este mes de la mujer, a esas mujeres luchadoras a las que nosotros admiramos por las virtudes que tienen en la lucha y la compañía que hacen a sus esposos, a sus compañeros, y también ese amor que tienen, por supuesto, para sus hijos, el cuidado que tienen para ellos. Y recién escuchábamos a nuestros hermanos del Chaco. Nosotros también desde acá queremos hacer esta denuncia, porque también conocemos estas situaciones en muchas comunidades originarias del norte argentino, por esta falta de atención a la salud de los pueblos indígenas, que también ojalá pronto llegue la ayuda de los gobiernos, que el gobierno busque la forma de que esta ayuda nacional llegue a nuestras comunidades, a nuestros hermanos, y que la medicina nueva se complemente con la medicina tradicional para cuidar y mejorar las vidas de hombres, de mujeres, de ancianos y sobre todo de los niños, que hoy sufren la falta de atención médica, sufren la falta de medicamentos y de insumos en los hospitales, en las salitas y en lugares donde no existe, donde no hay nada. Allí nuestros niños son los más olvidados, junto con los abuelos. Y mencionábamos acerca de este monumento a la mujer originaria. Andrés Cerneri, el artista plástico, también decía, no solo a la mujer, sino a los pueblos originarios, de que existen, no que fueron parte del pasado, son parte del presente. Y con respecto a este emplazamiento de esta gran obra, Andrés nos comenta ahora el lugar para emplazarlo, nos decía, donde está el monumento al general Julio Argentino Roca. Le preguntábamos por qué este lugar elegido y esto nos respondía. Desde hace varios años el historiador Osvaldo Bayer está proponiendo por distintas vías, algunas un poco más legislativas y otras desde las actividades políticas, sacar el monumento al general Roca, que es el monumento más alto con el pedestal más grande que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, también el general Roca es el prócer, vamos a decir, entre comillas, más reproducido en este país. Tiene 63 monumentos, a diferencia de el propio San Martín, que tiene bastantes menos. El general Roca, como vos decías, hay quienes conocen la verdadera historia de su campaña de matanza en el desierto de la Patagonia, y hay quienes no, uh-huh, lo conocen, y de hecho naturalizan su imagen, porque están en los billetes, una gran cantidad de plazas, ciudades y espacios públicos que tienen el nombre del general Roca. Yo creo que conforme se puede documentar cada vez más fehacientemente la biografía de la actitud del general Roca y el Estado argentino que ha secuestrado, matado, asesinado, envenenado a traición, fusilado a tanta gente originaria de la Patagonia, digamos, no era un desierto, no era un lugar despoblado, sino un lugar donde había gente, donde había gente con cultura, con costumbres, con religión. Y bueno, luego de asesinar a los hombres guerreros o no, fueron traídas a pie hasta la ciudad de Buenos Aires, y aquí se les ha secuestrado a sus hijos para ofrecerlos como niños mandaderos mediante un decreto del propio Estado Nacional. Uh-huh.

porque yo como artista plástico siento esa responsabilidad, ¿no? De poder generar en donde, hasta donde yo pueda, una actividad en donde nos encontremos. Yo, el arte para mí no sirve si es para que se me vea a mí, sino para que nos encontremos y, bueno, podamos celebrar la expresión en una actividad, me parece muy legítima, porque nos permite aún a los que no sean artistas plásticos o artistas o escultores poder expresarse artísticamente. Y bueno, nada, que se escuche contundentemente nuestras voces y nuestras luchas. Bien, así escuchábamos a Andrés Cerneri, que muy amablemente nos acompañó en su relato en nuestro programa, por supuesto con esta información de la obra que está realizando, que ya va a comenzar con este monumento a las mujeres originarias. También nos decía la forma de colaborar, cómo podemos participar todos en este proyecto de esta característica. ¿Y dónde se pueden realizar los centros de acopio? Bueno, eso es cuestión de organizar con el artista plástico, escribir a su correo electrónico, que lo reiteramos, cerneri@hotmail.com, y así nos podremos poner en contacto con él para organizar los centros de acopios y poder participar con las llaves. Y sería una oportunidad, como él decía, en este bicentenario de nuestro país, de reconocer a los pueblos originarios como parte de nuestra historia, con este símbolo, con este monumento a los pueblos originarios, que recordemos, nos decía, que va a tener una altura de 4 metros, hecho de bronce, y por supuesto con la participación y con la colaboración de todos, de los pueblos originarios y de la sociedad en general. Bien, hermanos, vamos a continuar con las informaciones. Tenemos muchas informaciones, pero el tiempo se nos acota, así que vamos rápidamente a tocar el tema del corte de ruta que se está produciendo allí en Juan José Castelli, a unos 300 kilómetros de acá, de la ciudad capital de la provincia. Vamos a escuchar al referente de la comunidad Toba de allí, a Félix Díaz, quien nos comenta los motivos de este corte. Siempre promesa el gobierno y nunca cumple el gobierno. El acta acuerdo ya cumplió 60 días, según el señor Volate, me dijo para el 60, apenas sería 60 días, va a empezar las viviendas, lo que prometieron ellos, para construir 15 viviendas, y hasta ahora nada, ni quisiera llamar ellos. Entonces ayer nosotros hicimos una asamblea, ¿qué opinan los compañeros? Bueno, llegamos que cortamos acá, se acabasen los materiales, o que venga uno de ellos, entonces personalmente así vamos a charlar con ellos. En cuanto al tema del reclamo, ¿hace cuánto que vienen reclamando en cuanto al material de vivienda? Hace un año, Mónica, estamos reclamando, un año. ¿Y durante El señor ministro o el señor vicegobernador, yo tengo un corte diario, tengo la foto, cuando nosotros tenemos una audiencia, prometió que van a dar un tractor para las comunidades, para nuestras organizaciones, para los hermanos que están trabajando. Y hasta ahora nada, nada. En cuanto al tema de la cantidad de gente que está allí en la ruta, ¿cuánto se estima de gente que hay? Hay 70 compañeros. Ajá. Acá hay 70 compañeros que están cortando la ruta, con todos los chicos, estamos esperando la presencia de uno de ellos del Instituto de Vivienda, o que comunican ellos. Por más que ellos llaman, pero la decisión de los compañeros que venga uno de ellos para que podamos charlar personalmente. Bien, así escuchábamos a Félix Díaz, quienes aún no tienen, digamos, respuesta por parte del gobierno, por parte de los funcionarios de turno, quienes hay que recordar que en años anteriores y a principio de este año se ha firmado un acuerdo donde constataba que el gobierno iba a, digamos, darle vivienda digna a las comunidades indígenas de allí, de Juan José Castelli, y no solamente las comunidades indígenas, sino que también campesinas, pero que hasta el momento no pasó nada y se está extendiendo la espera. Por eso, la comunidad indígena, tanto campesina, están cortando aún la ruta allí en Juan José Castelli. Se ha cortado también los caminos alternativos, así que esto produjo también malestar por parte de la gente que transita diario a diario en cuanto a la ruta. Entonces nosotros lamentamos también aquellos sectores que discutieron con las comunidades, con los referentes más precisamente, el cual decimos, la comunidad lamentablemente tiene que salir a cortar las rutas porque es una manera de peticionar para ser escuchados. Este tema del corte de ruta, hermanos y hermanas de todas las comunidades indígenas, como bien decíamos, hay un malestar por parte de algunas personas de allí, de Juan José Castelli y la gente de Seis Peña, que transita el diario a diario la ruta. Lamentablemente la comunidad tiene que salir a peticionar para ser escuchado. Lo que piden es vivienda digna para sus familias. Y también el campo está haciendo, concretando el corte de ruta también en a nivel nacional, el cual también es una situación que alarma a nivel nacional, tanto la presidenta de la Nación, la señora Cristina Fernández de Kirchner, y que también, muchísimas veces se le golpea mucho al indígena cuando sale a peticionar. Entonces, decimos de que campo también está haciendo los cortes de ruta y tanto las comunidades indígenas, pero acá hay que diferenciar de que la comunidad está hace un montón de años reclamando en cuanto en materia de salud, de tierra y de vivienda, que aún hasta el momento han pasado diferentes funcionarios de turno, de los cuales ninguno de ellos ha resuelto la situación de las comunidades indígenas. El campo está reclamando, según para ello, algo justo, pero acá las comunidades indígenas están reclamando también lo justo, por ende es un derecho en el cual nos corresponde a todos. Y hasta aquí hemos compartido la información desde el norte de nuestro país, desde la provincia de Jujuy. Y ahora les damos lugar a nuestros compañeros del noreste argentino, desde el Chaco Resistencia. Adelante, Mónica, con tu despedida para nuestra audiencia. Bien, muchísimas gracias a todas las comunidades indígenas. Esto fue Raíces Milenarias, programa número 140 de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a agradecer a nuestro compañero Daniel Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. También a la Asociación Latinoamericana de Radiodifusión, ALER, muchísimas gracias por emitir nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena. De mi parte, será para el próximo encuentro. Nuestra despedida también desde Jujuy. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, a todas nuestras comunidades originarias y sobre todo a las radios que emiten Raíces Milenarias. Esta propuesta radial que tiene en cuenta la realidad del mundo indígena, facilitando este abordaje quizás más equitativo de la vida de los pueblos originarios en los medios de comunicación, con este objetivo el que tenemos de generar los canales de comunicación y de facilitar este tránsito informativo entre las comunidades indígenas para formar así una corriente de opinión pública favorable a los intereses de los pueblos indígenas de todo el país. Gracias por escucharnos, por acompañarnos, por este espacio de lucha por una sociedad más justa donde no existan marginados ni excluidos y donde se respete la biodiversidad, donde se respete la diversidad cultural de los pueblos originarios y, por supuesto, que se garanticen y se respeten sus derechos. Será hasta un próximo encuentro la semana que viene. En la operación técnica estuvo Raúl Carizalla, en la conducción del programa desde aquí, desde Jujuy, y mi nombre, Carmen Centeno. Será hasta la semana que viene. Nos preocupa que no nos oigan, porque hemos hablado mucho. Nosotros hemos nacido aquí. Nosotros le hace falta el bosque. Porque no hay cabildo, no hay trabajo. Con nuestras tierras, con nuestros derechos. Somos herederos de nuestros abuelos, bisabuelos. Unidos entre todos, podemos vencer todo esto. Nos preocupa que no nos entiendan, porque no es difícil lo que decimos. Nos preocupa porque olvidan la historia, la antigua y la más reciente. A través de nuestras raíces milenarias, volveremos a usar la palabra una vez más.